piezas de juego que jugaron conmigo años atrás. Solo distingo una canción de cuna póstuma. Prohibido llorar de niño. Canción de cuna póstuma. Menos leche materna. Canción de cuna póstuma. Más sangre fresca y nueva. Canción de cuna póstuma.